Recién pasaba la presentación de R.E.M. Primero escuchamos Orange Crush, después I'm Gonna DJ y finalmente The One I Love. Es lo que fue sus dos presentaciones del en el Arena Santiago, en el SUE, el 3 y 4 de noviembre. Y ahora nos vamos con algo muy especial, ya que En un esfuerzo de producción logramos conectarnos con la India y poder alcanzar a nuestra amiga Alejandra Zúñiga, que no alcanzó a tomar el avión y llegar a estos estudios. Pero ella no se quería perder esta edición del lado B, así que nos arreglamos para contactarnos con ella telefónicamente. Alejandra, ¿nos escuchas? Los escucho. ¿Cómo les va? Ahí se escucha perfectamente. Perfectamente. Saluda a sus auditores desde la India. Muy buenas noches ya a estas alturas. Bueno, acá en la India tenemos una diferencia horaria bastante grande con lo que es Chile, pero bueno, acá estamos. Vamos a hablar acerca de la noticia de la semana y también aprovechar de comentar uno de los grandes discos de Radiohead, justamente. Exactamente, así es. Así que somos todos oídos, claro. Bueno, en el fondo, ¿qué más se puede comentar con respecto a la avenida de Radiohead? Además de que todo Chile, como me comentaron, porque yo estoy hace un tiempo acá en la India, se revolucionó de manera un poco más silenciosa que lo que fue la revolución de Madonna y todo. Pero pito esto mismo, de la avenida de esta banda británica fundamental para lo que es la música de los 90, el 27 de marzo. Posiblemente segundo concierto para el 28. ¿Aló? Sí. Posiblemente... Escucho un poco mal, estoy tanto lejos, pero posiblemente para un 28, ya que las entradas están prácticamente agotadas. Vamos a hablar de lo que es el segundo disco de esta agrupación, lanzado en el año 1995, llamado The Bends. Como todo fanático podrá saber, se dice que el mejor disco es el OK Computer del año 1997, pero yo creo que nadie tiene ningún tipo de duda con respecto a que este es uno también de los grandes discos y fundamentales de lo que es esta agrupación liderada por Don Tom York. Así es. En el fondo, yo creo que es un disco más que destacable y bueno, también hay que decir que este va a ser el disco de la semana, sí. Del programa. Es un disco en el cual las influencias, yo creo que más rockeras con respecto así como las guitarras, por así decirlo, son las que más se notan en esta placa, a diferencia de lo que fue OK Computer 2 años después, donde ya se pusieron a experimentar un poco más con los sonidos, que todos sabemos que terminó ya en lo que fue esa experimentación electrónica llamada Key Day. Y bueno, también del The Bends, yo creo que casi todos los temas son particularmente conocidos. De hecho, tuvimos un problema para escoger algunos, sí. Claro, para escoger, como el programa se llama La OV, como ustedes muy bien saben, para elegir qué temas íbamos a tocar, porque como todos recordarán, High and Dry, que es uno de los grandes himnos. Claro, uno de los grandes himnos junto con Creep que tiene la banda, es de este disco, al igual que Fake Plastic Trees, Street Spirit Fade Out, por ejemplo, Jazz Iron Lang. Sí. My Iron Lang también. Y Jazz, que yo creo que además es uno de los temas con uno de los mejores videos que se han hecho. Sí. Más allá Disculpe, ¿alguien sabe qué dice el tipo? Yo no sé leer los labios. Nadie, de hecho podríamos hacer un concurso para... Claro, para los auditores que nos digan qué dice el personaje este que está acostado en el video de Jazz. El personaje incógnito en el fondo, pero... También hay millones de teorías con respecto a qué es lo que se dice en este video, pero yo creo que es parte de lo que es todo el mito y lo que lo hace entretenido, además de ser un muy, muy, muy buen video y una muy buena canción. Yo creo que este disco vino a confirmar lo que es Radiohead como sonido y como banda después del exitazo que tuvieron con Creep, que es del Pablo Honey. Claro. Yo creo que muchos pensaron que Radiohead podía ser solo Creep, y este disco vino a más que a desmitificar eso y a posicionarlos como la gran banda que son, y que después vendría con el gran giro que tuvieron en experimentación y en capacidades artísticas que demostró con el OK Computer. O sea, claro. Yo creo que por eso es tan fundamental este disco también, porque define lo que es Radiohead ya realmente como banda, creo yo. Claro, igual yo creo que también por la misma salida de OK Computer, que es este disco que dicen que en el fondo cambió o marcó un antes y un después dentro de lo que es la música, claro. Con la salida de esa placa, de todas formas, por eso mismo yo creo que The Bends es un disco que hay que escuchar y hay que rescatar en el fondo, porque en cierta medida lo que completa se lo terminó comiendo, pero yo creo que es un disco que también tiene una ciertas experimentaciones, no tan radicales como lo que fue el computer, pero sí en cuanto a demostrar que no eran solamente rollos de guitarra en el fondo, porque claro, yo creo que son, va mucho más allá de eso. Y de tener una estructura que, claro, es un poco más simple que lo que llegaron a hacer con temas con los temas que sacaron después en OK Computer, pero yo creo que son igualmente fundamentales y, como tú bien decías, Pame, muestran como la otra cara, por así decirlo, de lo que es el sonido radio. Es decir, que yo creo que se arma fundamentalmente en esos dos pilares, OK Computer y Dance. Yo lo otro que encuentro rescatable de este disco, y pensando ya no en las canciones más guitarreras que tiene, sino pensando en las canciones acústicas, es que a mí me recuerda mucho a Pink Floyd. El asunto de las atmósferas, la atmósfera de las canciones y el tipo de guitarreo que hacen, que es un guitarreo no de hacer arpegios, sino un guitarreo de rasguear simplemente la guitarra. Eso me recuerda mucho a cómo tocaba David Gilmour las canciones acústicas de Pink Floyd, y que tenía como esa cosa, como se puede decir, como media hipnótica. Sí. Eso a mí me parece que también, que de hecho ese lado Pink Floydiano también se desarrolla mucho en OK Computer. Claro. Y como aquí ya se puede ver eso. Yo creo que en cierta medida es como el antecedente previo, que si uno puede no haberse dado cuenta, porque claro, no que computer lo llevan al extremo, pero acá se ven como los, en el fondo, los guiños. Los matices los que podían después... Claro, o las primeras semillas en el fondo de lo que iba a ser el gran disco que sacaron 2 años después. Claro. Bueno, así que invite a los auditores a que vean su comentario y que los visiten invito, el blog. Prometo que al volver a Chile haré el comentario, quizás en el avión y camino a nuestro país. Y en el fondo que lo escuchen, que es un gran disco, bueno, que vayan al concierto obviamente. Probablemente se va a hacer esta segunda fecha, así que aquellos que se quedaron sin entradas por el furor que fue en estos 2 días de que se acabaron todas las ubicaciones para ver a Radiohead, que en el fondo escuchen este disco y lo escuchan también desprejuiciados con respecto a que OK Computer es el gran disco. Yo creo que este también es un gran disco que podría estar más o menos a la par de lo que es OK Computer. Así que yo creo que hay que escucharlo y hay que disfrutarlo en el fondo, porque tiene grandes canciones y canciones muy, muy, muy rockeras, y como decía Manuel, estas canciones más lentas, pero absolutamente hipnóticas, que son previas a OK Computer. ¿Y nos vamos con qué temas? Nos vamos a ir con 2 temas. Primero vamos a escuchar Planet Telex, y después vamos a escuchar Bulletproof, I Wish I Was. Así que esos son los 2 temas que vamos a escuchar del disco de la semana, The Vents, de Radiohead, aquí al lado de. Take a shot.